Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos, arrancamos el noticiero de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito hoy amanece nublado, cuenta con una temperatura de 9 grados centígrados. Saludamos a nuestros compañeros. Diego Salazar en controles y en la conducción está ya listo nuestro compañero Darío Males. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguramente en este momento usted ya está con su taza de café, con su agüita aromática. Y en este momento le acompañamos nosotros. Somos Cultura en Acción. Llevamos a su hogar, al lugar donde nos esté escuchando, la mejor información cultural. Por supuesto, también con nuestro segmento de entrevistas estarán acá presentes varios invitados. La hora exacta, 7:32. Queremos recordarles que en Pichincha sonamos de los 940 AM. En el Ecuador y en todo el mundo estamos a través de las páginas. Preste mucha atención. www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Contamos también con una aplicación, Radio CCE HD. Usted la busca en Play Store y ya la puede descargar y escucharnos desde su teléfono celular o tablet. Y hoy es jueves 4 de mayo, recordándoles también que nuestras líneas directa ya está habilitada, puede marcar usted el 2220-966, nos dan un visto bueno por acá, y el WhatsApp puede escribirnos 099-51-54039. Darío, y nuestros es importante... contactos que hay que mencionarlos a través de las redes en Facebook, Radio CCE, y también en Twitter, Radio CCE. Síganos. Búsquenos, ahí está toda la información cultural nacional y también, por supuesto, de aquí, de nuestra ciudad de Quito. Darío, queríamos recordar que a nivel de todo el país, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues ya se avecinan las elecciones, 5, ¿no? Como conforme lo dictó el acuerdo ministerial, ¿no? Sí, exceptuando el núcleo de Azuay. Hay una acción de protección que parece que va a aplazar las elecciones allá en Azuay. Miren, perfecto. Entonces, todos, efectivamente, ustedes habían escuchado anteriormente que se les había dado a conocer algunas informaciones, llamados de atención que se estaba haciendo, porque según el reglamento estaba de que tienes que mejor, el acuerdo ministerial decía de que tienen que participar en las elecciones miembros inscritos en el RUAC, así como también miembros de la Casa de la Cultura. En algunos núcleos no se dio cumplimiento a esto, solamente habían candidatos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y me imagino que por ahí está la cuestión del llamado de atención y por eso es el aplazamiento de las elecciones. Así que, amigos, amigas, a nivel de país y sobre todo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también hay un nuevo proceso, el aparecimiento, el surgimiento del núcleo de Pichincha, que ya estaba... Ya hubo la creación aquí en Pichincha, pero que no se lo ejecutó por falta de recursos, pero que actualmente ya nace el núcleo de Pichincha con su estructura que se irá dando de a poco, y aquí en este núcleo ya las elecciones se dan el día de mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les recordamos rápidamente por la lista 1, está Javier Ceballos Perugachi y le acompañan los vocales principales Paola Karina de la Vega y Juan Juanita Guarderas Albuja. Sus vocales suplentes son Patricia Daniela Jiménez y Ángel Huera. Por la lista 2, la encabeza Francisco Ordóñez y cuenta con la participación de Luis García y Jafa Carolina Arellano como vocales principales, además de Santiago Francisco Buitrón y María Paulina Isurieta como suplentes. En la lista 3, la preside el doctor Simón Zavala, quien está acompañado por Silvia Teresa García Flor y Luis Cáceres, vocales principales, y Diego Velasco y Sandra Bonilla como suplentes. Y también está por la lista 4, presidida por Marco Tulio Orozco e integrada por Sonia Elizabeth Viveros y Francisco Cañizares Esguerra como vocales principales y Mónica Mosquera y Laura Irene Torres como vocales suplentes. Así que todos están ya listos, esperando que se den cita el día de mañana a partir de las 9 de la mañana, los 1.265 que son parte del padrón electoral. Les recordamos que dentro preside la Junta Electoral el doctor Hernán Riva de Neira Játiva. Con esto vamos a continuar y les damos a conocer enseguida quiénes estarán con nosotros aquí en los estudios de la radio. Hoy estará con nosotros Belén Buendía. Con ella hablaremos sobre un ritual para mi muerte que se presentará este 5 y 6 de mayo en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El uso del cannabis o marihuana con fines terapéuticos sigue siendo un tema que levanta muchas interrogantes y detractores. Hoy, junto a Luis Arroyo y Paulina Barrera, hablaremos de la segunda jornada de cannabis medicinal que está a realizarse este 5 de mayo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y también estará con nosotros Freddy Vivero para hablar sobre la inauguración del Museo Vivo de Bonsáis, que se realizará en la tarde de hoy en el Jardín Botánico. Hoy es miércoles, tenemos jueves. Jueves 4 de mayo, y la restricción vehicular es para los automotores con la última placa 7 y 8. Recuerde que no circulan al interior de la avenida Diego de Vázquez al norte, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la avenida Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Esta restricción ha dado inicio ya a las 7 de la mañana y se mantendrá hasta las 9 y media. En la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Nosotros les llevamos esta información esperando que usted la tome a consideración y se evite la sanción. Tenemos también información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos dice que tenemos, recuerde, cerrada la avenida Gran Colombia por trabajos del Metro de Quito. Usted puede buscar y más información en el internet sobre cuáles son las rutas y los detalles de este cierre de vía. Así que recuerde, esto se encuentra en la Gran Colombia, y hablamos en el sector oriente del Parque Alameda. También tenemos información que nos dicen activado el contraflujo sobre la avenida Simón Bolívar, sur-norte entre la Ruta Viva y Guápulo. Tomar precauciones. Y bueno, las instituciones que están pendientes del clima han señalado que las lluvias se mantendrán durante este mes de mayo, pero irán bajando de a poco su intensidad. Y sobre todo queremos indicarles a nuestros amigos que de pronto no están dentro de la capital, pero están en otros lugares, pues nosotros amanecimos con lluvia y salimos con lluvia. Bueno, ya al llegar acá ha bajado un poco la intensidad, pero... ¿Cuál es el pronóstico? Este pronóstico de hoy, vamos a ver rápidamente qué es lo que nos dice. Vamos a tener lluvias en horas de la tarde, mi estimado Darío. Así que a tomar las precauciones del caso. A partir de las 18 horas se pondrá claro, como fue ayer, sin lluvia, quizá aparecimiento de sol, pero posteriormente tendremos lluvias. Amigos, recuerden que si la lluvia ya se pone intensa, hay mucho granizo y fuertes precipitaciones, evite tomar los pasos a desniveles, los pasos deprimidos, porque conocemos que existen problemas en el alcantarillado y se llenan estos pasos. Y sobre todo, por favor, seamos responsables con la basura. Recojamos, no permitamos que eso se vaya hasta las alcantarillas, porque ahí somos parte nosotros de la responsabilidad. Así que ayudemos a que el agua fluya con normalidad. Y con esto, ¿qué pasa? Nos vamos con la información, la hora exacta, 7 de la mañana y 40 minutos. Muy, muy buenos días, bienvenidos. 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. 7:40, continuamos con la información. FACIUNI es un festival que presentó producciones cinematográficas ecuatorianas. Este festival culminó con la proclamación del ganador a nivel nacional. ¿Quieres saber quién ganó? Así, a continuación, Michelle Játiva nos cuenta de quién se trata. El Festival de Cine Académico Universitario fomenta la producción cinematográfica en los estudiantes. La convocatoria se realiza simultáneamente en 7 países de Latinoamérica. La semana pasada, la Sala Alfredo Pareja de Escanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió durante 2 días a estudiantes universitarios de todo el país. Los asistentes proyectaron sus producciones, además escucharon las charlas con directores de cine nacional e internacional. Tamara Espinosa, gerente de DirecTV, empresa organizadora, explica más sobre este festival. Es únicamente nuestra puerta de entrada para poder pasar los cortos que participaron dentro de Cinema Plus Becas como cuarto año consecutivo en este país. El festival es la segunda edición porque en realidad es un festival que se ha coordinado y que se realiza simultáneamente en 7 países de la región donde nosotros tenemos operación. Y traemos a expertos dentro del área y dentro del séptimo arte para que ellos puedan ser parte de estas charlas, de estos talleres magistrales y puedan nutrirse de toda esta experiencia, ¿no? La idea es que esto tenga durabilidad con el tiempo. Para nosotros es muy importante poderlos formar, fomentar el cine latinoamericano y el valor que está teniendo ahora en todo el mundo. Vas a las salas de cine y de pronto te encuentras con el 90, 95% de películas en inglés. ¿Qué pasa con nuestro lenguaje? ¿Qué pasa con nuestro cine, con nuestras tradiciones, nuestra cultura? Y son justamente todos estos jóvenes, los que se están formando ahora, quienes van a llevar eso a las salas de cine. Al finalizar el evento, se premió al ganador ecuatoriano en la cuarta edición del programa de becas DirecTV Cinema Plus, que recayó en Mikey Alvarado, que recibió además $5,000 para emprender un nuevo proyecto cinematográfico. La oferta para estudiar cine ha mejorado en los últimos años. Ahora los estudiantes tienen más oportunidades de hacerlo aquí en el país. Diego Araujo, director de la película Feriado, argumenta sobre los beneficios. En mi época no se podía estudiar cine acá. Y yo me gradué en televisión aquí y luego fui al exterior, que es el caso de muchas personas. Es positivo que, claro, que se desarrollen estas carreras. Siempre tienes la posibilidad de especializarte en otros lugares que tienen una tradición más amplia en el cine, ¿no? La producción ganadora del Festival Ecuatoriano competirá con otros 7 países por el título latinoamericano de cinema. Siete de la mañana con 43 minutos y 88 películas de 30 países, 5 invitados internacionales, 3 estrenos ecuatorianos y 3 películas grabadas fuera de nuestro país serán parte del Encuentro de Otro Cine, que arranca con la inauguración este 10 de mayo aquí en Quito y en Guayaquil el 12 de mayo. El 10 de mayo a las 19 horas será la inauguración del Festival EDOC, Encuentros del Otro Cine, Festival Internacional de Cine Documental. El festival, como su página lo explica, es el producto de la creación y gestión de la Corporación Cine Memoria, una organización dedicada a promover el cine documental y conservación del patrimonio audiovisual en Ecuador. La proyección inaugural será desde las 19 horas hasta las 22 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El título, El Intenso Ahora, es un documental brasileño dirigido por João Moreira. El costo de cada entrada es de $5. Tercera edad y personas con discapacidad, $2.50. Los puntos de venta son el Cine 8.5, Cine Memoria y para una transferencia bancaria, usted puede hacerlo al mail comunicacion@festivaledoc.org. Alfredo Manzano, director de EDOC, habla sobre este evento. Sí, nosotros tenemos 2 tipos de entrada preferente que ya está a la venta ahora, ya se puede comprar. Una es el pasaporte del festival, que que por $40 permite ver todas las películas del festival. Las 88. Exacto. Y también tenemos un ticket múltiple que por $20 permite ver 6 películas. Y esas entradas múltiples ya están a la venta. Y dentro del pasaporte también se incluye una copia del catálogo y una entrada para la inauguración. 10 de mayo en Quito, sí, aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 7 de la noche. Inauguraremos con la película No Intenso Agora, que es de uno de nuestros cineastas favoritos, João Moreira Salles, que fue invitado el año pasado, y es una película que tuvo un estreno muy reciente en febrero en el Festival de Cine de Berlín. Hay un costo para el ingreso, pero en cambio hemos decidido que el costo no sea nada extraordinario, que sea el mismo costo de la entrada de cine. El documental que se proyecta en el Teatro Nacional es narrado en primera persona y presentará momentos intensos que se vivieron en China, Francia, Checoslovaquia y Brasil durante la década de 1960. El documental busca una reflexión sobre las imágenes históricas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, tenemos la hora exacta, 7:47 en todo el territorio ecuatoriano. Y es momento de abrir nuestra cabina a las artes escénicas. Hoy nos acompaña la actriz María Belén Buendía, ganadora del concurso Iberescena, integrante del grupo Mariposa de Papel, con quien hablaremos sobre la creación de la obra Un Ritual para mi Muerte, un viaje para aprender sobre la muerte, la cotidiana y la definitiva. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí y poderles compartir un poco acerca de esta obra que se va a estrenar el día sábado, el día viernes 5 y el día sábado 6 de mayo a las 20:00 en el Teatro Variedades de la ciudad de Quito. María Belén, vamos a conocer, usted presentó esta propuesta para un premio y que posteriormente vamos a poderla nosotros ver en escena. A ver si es que podemos desarrollar en qué se pensó para presentar esta propuesta. Bueno, esta propuesta, este proyecto empezó con el estudio de dos danzas. Una de estas danzas es el curiquingue, una danza tradicional de la Sierra Sur del Ecuador, de la parte de Riobamba, y la otra danza que se hizo el análisis fue el caballo marino. El caballo marino es una danza de la parte de la región del nordeste de Brasil. Se trabajó con un grupo que se llama Clowns de Shakespeare, un grupo que tiene más de 30 años de trayectoria en Natal, un grupo muy emblemático para los brasileños, que acaba de ganar un premio también en Brasil para hacer una gira alrededor del Brasil, así que es un grupo que tiene mucha trascendencia en Brasil, un grupo realmente muy bonito con el que, gracias a este premio, pudimos hacer una residencia y crear la dramaturgia de la obra. ¿Cuál fue el resultado al combinar algo nacional con algo extranjero? Eso sí, creo que es una respuesta que solamente la van a poder tener cuando vean la obra. Ahí van a ver cómo se hizo esta inspiración. Lo que decidí al final fue no tomar a las danzas como un estudio antropológico o folclorista en donde iba a presentar qué es el curiquingue, iba a presentar qué es el caballo marino, sino simplemente tomar estas inspiraciones que me daban las danzas y que me dieron las entrevistas que tuve con los bailarines de ambas danzas, con los investigadores, con antropólogos. De todo esto tomé la inspiración para crear personajes que tenían que ver con cada una de estas danzas. ¿Hay similitudes en los movimientos? No, para nada. obviamente estamos hablando del Curiquín, y hay una cosa que es muy bonita que me decían todos los bailarines, y era la elegancia. Ellos hablaban de un baile elegante. Entonces, claro, uno no se imagina cuando ve un traje tan grande como es el traje del Curiquingue, con esas alas gigantes, con ese cucurucho encima de la cabeza, que sea un baile elegante, pero ellos hablaban mucho de la elegancia, ¿no? Que es un baile suave, tranquilo, elegante, bonito. ¿Como el vuelo de un pájaro, tal vez? Como el vuelo de un pájaro, exactamente. Ellos me decían eso todo el tiempo, me decían, cuando estamos bailando es como si volase un pájaro. Y esta inspiración de un pájaro que vuela fue lo que me llevó a mí a crear un personaje llamado El Abuelo, que era un curiquingue que sabía volar, pero que lamentablemente ya no está. Entonces, su nieta, toda esta historia se cuenta a través de su nieta, que busca a través de los recuerdos dónde ella se perdió y cómo ella puede aprender a volar. Y el otro personaje, que como dije, que fue una inspiración de Brasil, es Baltasar. Baltasar es un vendedor de memorias. Va por el mundo viajando, vendiendo memorias. Siempre dice, compro y vendo memorias, porque la gente siempre olvida, y yo tengo que recordarles. Y guarda cosas, pensando que van dentro de las cosas uno puede guardar recuerdos. Sí, pero las cosas son eso, son solo cosas. Y los recuerdos están más allá, en medio entre el corazón, en el corazón, en medio entre los sentimientos y las ilusiones. María Belén, ¿tú llevaste el curiquingue al Brasil? Llevé un traje de curiquingue a Brasil, les mostré una propuesta, y la propuesta fue variando en muchísimas formas. Fue interesante. En Brasil lo que hicimos fue, además de investigar acerca de el caballo marino, que tuve la oportunidad de conocer a investigadores y a bailarines, viajar hacia Condado, que es un pequeño pueblo en el estado de Pernambuco, en donde entrevisté a bailarines y a otra gente que también trabaja, músicos, aparte de decir que son gente muy completa, son artistas populares pero completos, cantan, bailan, hacen teatro, tocan instrumentos musicales, todo en una sola persona. Y tiene más de 90 personajes esta representación de danza teatro. Fue muy bonito esto. Bueno, con estas investigaciones, con estas inspiraciones más que nada, creé pequeñas improvisaciones teatrales que fui mostrando a toda la gente del grupo. Y luego de estas improvisaciones ellos me daban sus comentarios y al final fuimos creando la estructura dramática de la obra, que luego sería el texto de la obra. Con este texto comenzamos la etapa de montaje, que fue dirigida por Mauricio Pantoja, que es un director boliviano que vive ya varios años en el Ecuador. Entonces, como ven, es bien latinoamericana. ¿Cómo miras el desarrollo de la danza con estos viajes que tú has realizado? Sí, esta es interesante porque yo utilicé danzas para personajes teatrales. Entonces, estos personajes no van a bailar en escena, van a contar sus historias. Entonces, es interesante cómo asumí esta, o sea, fue para mí todo un reto tomar la danza y volverla un personaje. Intenté no hacer algo, como dije, que sea algo folclorista en donde muestre el caballo marino, muestre el curiquingue, sino tomar la esencia de estas dos danzas. Y una esencia que me parece que está en todos los pueblos es el ritual. Esta idea de, como tú dices, llegar a ser algo más, de volar, de ser otro, de poder en una época especial, en una fecha especial del año, llegar a crear o sentir que soy algo diferente de lo que normalmente la sociedad me ha impuesto ser en el día a día. Acabas de mencionar que aquí en nuestro país y también en lo que has podido investigar allá en Brasil, tiene mucho que ver con los rituales. ¿De ahí de pronto nace el nombre de un ritual para mi muerte? Sí, justamente eso, porque tomo las danzas como un hecho ritual, como un hecho que va más allá del simple trabajo físico, de la música y del baile, sino a través del hecho de que esto se vuelve un algo que va hacia algo más importante. Estas dos danzas son practicadas en el mes de diciembre, exactamente entre mediados del mes de diciembre hasta el 6 de enero, Día de Reyes, y tienen que ver con la celebración de la Navidad. Entonces son danzas que se hacen en honor al niño Jesús, pero recordando que antes de la existencia del niño Jesús, aquí ya existía otras creencias en donde el dios Inti era la deidad más importante, el dios Sol. Entonces es como se ha hecho un sincretismo, ¿no?, entre tomar al niño Jesús como si fuera el dios Sol. Entonces, tomando las danzas, como digo, no solamente como el ejercicio físico de bailar, sino como lo que son en lo más profundo del ser humano, como un ritual que nos lleva hacia ser algo más. Dentro de la descripción de su trabajo, María, encontramos que la muerte nos puede enseñar a aprender. ¿Qué cosas puede enseñarnos la muerte? Bueno, creo que una cosa muy importante que nos enseña la muerte es valorar nuestra vida y recoger las enseñanzas. Yo creo que todos tenemos gente querida que ha muerto y que vive dentro de nosotros, que sus palabras, sus recuerdos retumban en nuestro ser. Entonces, esta obra empieza con la idea de un abuelo muerto, pero un abuelo muerto que está vivo en la memoria de esta mujer, con la idea de que ella quiere encontrar la memoria de la muerte, porque piensa que al encontrar la memoria de la muerte, ella encontrará también dónde se había quedado esa memoria del abuelo. Y se da cuenta que no, que quizá la memoria de la muerte es entender que seguimos vivos y que durante esta vida tenemos muchas cosas que todavía tenemos que aprender y resolver. Y al final hay una, que sería un gran encuentro de la libertad. Exactamente, es eso, ¿no? De que todo el mundo vamos buscando esto que se llama libertad, pero que nunca sabemos exactamente qué es. Nadie puede definir, pero todo el mundo estamos siempre en la búsqueda de esta libertad que es indefinible, pero que todos algún momento en nuestra vida lo hemos sentido. María Belén, después de estas funciones que serán este 5 y 6, ¿hay nuevos proyectos? Sí, me parece que es muy importante para nosotros como artistas el mantener una obra vigente, ¿no?, el seguirla moviendo. Pero también sabemos que la ciudad de Quito se vuelve ahora cada vez un centro de actividad cultural demasiado estrecho para la cantidad de propuestas que tenemos, y también como un deber, por así decirlo, moral, tengo que regresar a donde nació la obra. Entonces voy a volver a Riobamba a presentarles, después de que ellos me dieron las bases de la investigación, ahora yo les quiero dar la obra. ¿Tienes previsto la fecha, María? No está todavía la fecha lista, pero va a ser más o menos a finales de mayo. Estamos ya hablando con gente, sobre todo gente de la alcaldía, que puede ser que nos ayude, que nos apoye. ¿Has pensado regresar al Brasil ya con el montaje de la obra? Tenemos una invitación muy grande, siempre nos están diciendo nuestros amigos de Brasil, queremos que vuelvas, ¿cuándo vienes con la obra? Obviamente hay siempre un pequeño gran impedimento, que no es solamente la visa, y es el dinero, conseguir el financiamiento para volver a Brasil. Tenemos proyectado volver a Brasil, pero quizá hacia finales del año o dependiendo de cómo logremos financiarnos. ¿Cuánto tiempo de creación tiene el grupo Mariposa de Papel? Mariposa de Papel nace en diciembre del 2015 en la ciudad de Sevilla. No, 2014, en la ciudad de Sevilla, en España, con mi primera obra llamada también Mariposa de Papel. Esta obra fue parte de mi investigación acerca de cómo se crean las obras de teatro físico. Entonces empecé a hacer una pequeña investigación para mi graduación de un máster en Artes del Espectáculo en la Universidad de Sevilla, y de ahí nace esta obra, ¿no? Una obrita corta que dura aproximadamente 20-25 minutos, que habla sobre el viaje y que en sí misma fue un viaje crearla. Fue creada en 5 países, no tuvo un director, tenía 2, 3 directores en cada país que iba, porque siempre viajaba de un lado a otro. Entonces llegaba a la persona que le tenía más confianza en ese lugar, le decía: oye, ¿puedes verme? Necesito que me des tu opinión, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Me daba sus opiniones, yo llegaba, volvía a hacer mi trabajo, y cuando tenía que volver a hacer el segundo visionado, yo estaba en otro país, entonces buscaba a otra persona y le decía: ¿qué te parece? En cada país se fue adaptando la obra. Se fue creando la obra en cada país. Por eso digo, fue un viaje muy, muy bonito. Entonces Mariposa de Papel fue el primer viaje que tuve y que terminó con la exposición, como te dije. El estreno de esta obra fue parte de mi tesis de máster. ¿Se han ido sumando más miembros a Mariposa de Papel? Bueno, actualmente trabajo... Como Mariposa de Papel estamos trabajando también con Ángel Enríquez, que es quien estuvo trabajando en toda la parte de musicalidad de la obra, crea una parte de la música, y además de eso me ayuda también en la parte de la musicalidad, de entender la musicalidad de la obra, porque hay una pequeña estrofa que canto, es una cosa muy interesante. Yo vengo del mimo, empecé trabajando mimo con José Vacas, estuve 4 años en su grupo, estuve 3 años en su escuela. Hicimos muchísimos festivales, tuve mucho tiempo trabajando mimo y ahora voy a cantar. Entonces para mí es toda una ruptura, ¿no? Pero muy interesante. En eso estuve ayudándome a Ángel Enríquez en la asesoría musical, y además de eso crea la música de la obra. Entonces y también trabaja, es técnico de en el sonido, en el técnico de música también de la obra y de todas las obras del grupo. María Belén, mucho éxito, y quisiera que hagas la cordial invitación entonces a nuestro público para que se dé cita a este encuentro con la memoria y la libertad. Bueno, queremos decirles que estamos muy contentos después de 2 años de un largo esfuerzo, de un largo camino y de mucha gente que nos ha dado la mano. Finalmente llega a las tablas Un ritual para mi muerte. Les esperamos este día viernes 5, o sea mañana, y el sábado 6 de mayo en el Teatro Variedades a las 20 horas para poder compartir esta historia sobre la muerte, la memoria y la libertad. Queremos agradecer la presencia de María Belén Buendía aquí en el Noticiario de Cultura en Acción, quien nos deja ya esta invitación para participar de Un ritual para mi muerte este viernes y sábado en el Teatro Ernesto Albán. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Amigos, la hora exacta 8:03, hacemos una breve pausa y regresamos con más información y más invitados. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cultura de nuestro pueblo es la comunidad de su proceso espiritual y material. Es la carga de manifestaciones mágicas, lúdicas, religiosas, políticas, económicas. Es la portadora, la generadora de valores insustituibles, identificables, de tradiciones sobrellevadas con amor, con sacrificio, con denuedo, a través de los siglos, para completar la humanidad, para hacerla digna de la vida, de su maravilla y de su tragedia. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Amigos, continuamos con la información. La hora exacta, 8 de la mañana y 7 minutos. Mayo es el mes de las madres y si usted está pensando en varias alternativas para celebrarlo, les contamos que el Ballet Nacional del Ecuador nos presenta la siguiente alternativa, una serie de eventos ellos han preparado por esta fecha especial. En el mes de las madres, el Ballet Nacional del Ecuador con su elenco El Ballet Urbano presentará diferentes eventos. El primero será el martes 9 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la presentación de obras del repertorio latino, en el que se podrá disfrutar de tango, paso doble, la rumba, cha-cha-cha y samba. Para ingresar a la obra es necesaria una invitación sin costo que la puede retirar en el Ballet Nacional en la Abascal y Gaspar de Villarruel, o en la sede del Centro de Escuela Metropolitana de Danza, Metro Danza, ubicada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento se llevará a cabo el martes 9 de mayo a las 19:30. El coordinador del elenco es Freddy Takuri y la coreografía está a cargo de Óscar Herrera e Ivonne Rea. Tenemos ya las 8 de la mañana con 9 minutos, 8 y 9 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será la sede del primer encuentro de sabios ancestrales de Ecuador y el planeta. Darío Males amplía la información. Más de 50 sabios con conocimientos de medicina ancestral del Ecuador y del mundo estarán presentes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 19 al 24 de junio. Este encuentro es realizado por el grupo tradicional Ingaru Supay. Su presidente, Juan Alberto de la Cruz, cuenta lo que el público podrá encontrar en este evento. Vamos a venir trayendo sus saberes, sus tejidos, sus tradiciones, sus bebidas, también habrá pues a la disposición del público, del pueblo, para que conozcan. Habrá sanaciones, habrá tal vez intercambio de medicina ancestral para cada uno, para podernos, digamos, que sean bienaventurados sobre de la madre tierra que nos da. Al momento se cuenta con la confirmación de 40 personas de 8 países. Llevar adelante este encuentro es posible gracias a la colaboración de varias instituciones que desde las educativas hasta las estatales han unido el hombro por esta causa. Así lo contó la secretaria de Ingaru Supay, Aida Campos. Se hizo anteriormente, se ha hecho el encuentro de sabias ancestrales a nivel mundial. Hemos tenido ya recorrido 11 países y entre los 11 países hemos tenido más abuelos que están ingresando para seguir el mismo camino de lo que es los sabios ancestrales, lo que es el cuidar la tierra, el aire, nuestro Padre Sol. El objetivo es conmemorar el Inti Raymi y manifestar las prácticas culturales de los sabios en homenaje a la Madre Tierra. El encuentro se desarrollará en las áreas verdes del lado norte del edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 19 al 24 de junio. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito arranca con talleres en las diferentes administraciones zonales con diferentes temáticas. Michelle Játiva nos amplía la información. En la casa Somos de la Tola 1 iniciará nuevos talleres que, según la administración zonal, beneficiará a más de 3.000 personas. 40 talleres con diferentes alternativas ofrece la municipalidad. Enfermería, muñecas, cómics, guitarra, danza árabe, arreglos florales y frutales, babuchas, chocolatería, peluches, masajes antiestrés, bisutería, tejidos, mantenimiento de computadoras, ballet infantil, entre otros, son parte de la oferta que ofrece la municipalidad. De estos cursos se pueden beneficiar niños y grandes. Si le interesa más información, puede escribir a www.quito.gob.es. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Enseguida damos la más cordial bienvenida a María Beatriz Vergara, con quien hablaremos sobre los talleres de actuación que arrancan este lunes 8 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en la sala 090. Entramos directamente con la pregunta. Del escenario al otro lado del escenario, hacer una tallerista, hacer docente. Bueno, es casi un paso lógico y más bien te diré que es un paso que estaba posponiendo porque hace rato que quería hacerlo porque tengo ganas un poco de dirigir. No es unas ganas de ahorita. He dirigido varios espectáculos, pero cada vez como que tengo más ganas de bajarme del escenario y dirigir que estar en el escenario. Entonces esa necesidad un poco de dirigir que como te digo ya lo he hecho muchas veces, ahora es como que me resulta más interesante que subirme a yo misma al escenario. Además que siempre es difícil encontrar temáticas, encontrar obras que me encanten y que yo quiera actuarlas. Entonces, por lo pronto ahorita tengo ese espíritu más de querer conducir gente, ¿no? Es algo que lo he pospuesto mucho tiempo por estar subida en el escenario. Y ahora tengo esta oportunidad y nada, o sea, creo que también he acumulado un poco de experiencia ya después de tantos años y tengo ganas de enseñar, ¿no? Y sobre todo de crear las bases de un proyecto colectivo, la posibilidad de montar obras más grandes teniendo un elenco y formar gente para hacer ese tipo de cosas, ese elenco. O sea, estás trabajando a perspectiva con algún proyecto ahí. Sí, no sé qué va a resultar de esto. O sea, habrán muchos que definitivamente entren, hagan el taller y se vayan y busquen sus propios espacios, sus propios lenguajes. Pero quién sabe, encuentro 2, 3, 4 que quieran hacer un tipo de experiencia ya a más largo plazo conmigo. Bueno, si eso sucede, estoy abierta a que suceda y más bien muy contenta porque todos estos años he estado montando obras más bien de formato pequeño. Uh-huh. Con pocos actores porque la supervivencia es muy compleja, ¿no? Cuando te metes en trabajos así con demasiados actores, siempre es mucho más difícil. Hemos escuchado aquí en nuestro informativo que es difícil sostener esos procesos con mucho elenco. Muy difícil. Entonces siempre uno tiende a hacer obras de pequeño formato, hacer monólogos, máximo obras de 2, cosas así que son interesantes, pero tienes la necesidad a veces de ya hacer cosas diferentes, más grandes, más corales. Y bueno, eso es difícil, a menos que tengas un proceso pedagógico por detrás, que te posibilita también eso, que es lo interesante. Entonces, si logro, después de esta experiencia pedagógica, formar un grupo, quedarme con los que quieran quedarse, Y tener una experiencia así de montaje en formatos un poco más grande, a mí me parecería muy bonito, muy interesante. Ahora con tu experiencia, más de 30 años en la actuación, y a ti se te ha visto en el teatro, en el cine, la televisión, y también ahora incluso en el internet, este tipo de los estudiantes que se den cita a este taller, ¿para qué espacios van a actuar? Para cualquiera, básicamente para teatro. O sea, como te imaginarás, yo no manejo ni la televisión ni las redes. Esos son espacios donde regularmente soy contratada. No son espacios míos. Ojalá más en ti en el teatro. Por un lado, no son espacios míos, son espacios donde yo soy actriz contratada. Pero por otro lado, mi casa es el teatro. Uh-huh. El lugar donde nací y el lugar donde mejor, más cómoda me siento es el teatro. Y donde puedo manejar esos espacios con más confianza y más cercanía. ¿Y cuáles van a ser las técnicas y la metodología con las cuales tú te vas a servir para introducir a estos jóvenes o adultos que se den cita al taller? A ver, esa es una pregunta muy chévere porque estaba yo pensando en aplicar una técnica y de pronto me di cuenta de que mi experiencia no se basa en una técnica, se basa en muchas técnicas. Es casi una fanesca de conocimientos que yo he ido incorporando a mis personajes y a mi trabajo. Entonces, si yo tengo que transmitir lo que a mí me ha funcionado como actriz, creo que tengo que irme hacia allá, a impartir esos conocimientos que son mezcla de fundamentos de muchos maestros del teatro universal y también de peculio mío, cosas que yo he experimentado y que me han funcionado. Entonces, en base a eso, estoy haciendo el programa del taller, mezclando muchos conocimientos en base a lo que a mí me ha funcionado. O sea, también hay parte de la Academia Universal de la Danza Escénica. Sí, por supuesto que sí, porque tampoco es que voy a descubrir el agua tibia, no soy propietaria de ningún conocimiento, apenas de mi experiencia. Entonces estoy mezclando cosas del impro, por ejemplo, que es una técnica muy interesante, sobre todo para desinhibir y para obligarles un poco a los actores a asumir riesgos, ¿no? Después de eso quiero adentrarme un poco en la temática del performance, más no como una técnica específica, sino más bien como una búsqueda interior de mi yo, de mi personaje individual. Y después de eso quiero aplicar ya la técnica de la caracterización. Entonces, son tres cosas diferentes, tres pasos distintos, pero sin embargo, a pesar de que hay una teorización y hay experiencias escritas sobre esto, son, como te digo, más cuestiones que a mí me han funcionado y que voy a ir aplicando, mezclando de una cosa y de otra. ¿Un taller basta para que salga un actor? No, o sea, de hecho yo creo que a mí personalmente me pasa que cada vez que me subo al escenario o que me voy a subir al escenario, me da la impresión de que no sé nada y que no tengo nada que decir y que no voy a saber cómo hacerlo. El primer día de ensayos de una obra siempre es desconcertante y te replanteas todo. Y el segundo día te da la impresión de que sí has sabido algo y el tercer día recién empiezas a fluir. Siempre hay algo que aprender, siempre. Siempre, siempre, siempre, cada proceso es diferente, cada director es diferente. El teatro es un estar en el escenario, estar permanentemente. Cada experiencia te deja una enseñanza. Entonces, no es como otras profesiones que te gradúas y ya está. No, cada vez tienes que ir acumulando más experiencias y la experiencia es lo que te da lo que nosotros llamamos tablas. Es una frase que implica un poco el poder estar en un escenario con cierta comodidad, porque los nervios siempre están ahí, con cierta confianza, sabiendo más o menos lo que vas a hacer sin abandonar ese estado de ansiedad, de nervios que siempre te acompaña. Pero la experiencia te da tablas, eso es un hecho. Entonces, a un taller le tiene que seguir un montaje, y al montaje otro taller, y al taller otro montaje, y así sucesivamente. Amigos, yo les quiero recordar, estamos junto a la actriz María Beatriz Vergara y estamos hablando sobre el taller de actuación que va a realizar en la Sala 00. Eso se encuentra aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De paso, también quiero informarles que ese taller dará inicio este próximo 8 de mayo, lunes 8 de mayo, y será hasta el miércoles. Van de largo, ¿no? Pero sí. Es de lunes a miércoles. Yo voy a empezar el lunes 8 de mayo, pero voy a recibir gente, yo creo que a lo largo de todo el mes, y iremos recuperando clases. El taller dura 3 meses, ¿no? 3 meses, ¿ya? Sí, entonces a partir de en todo mayo seguiremos recibiendo inscripciones. Vamos a hacer clases 2 días a la semana, lunes y miércoles, de 4 a 6 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala 00, que queda en el tercer piso del edificio de los espejos. Ese taller es para personas que ya han estado dentro del teatro o de las artes escénicas, ¿sabes? ¿No puede que ir no, un aficionado? Sí, no, la gente que ha llamado es gente más bien que se inicia en el teatro. Entonces yo creo que voy a empezar con la... Y allá hay una mezcla, hay otra gente que también que ya ha hecho teatro. Pero voy a empezar con las bases, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otro tema también que queremos compartir es sobre ser mamá o morir en el intento. Esa es una obra que tú ya la estás presentando. Iniciaste ya este jueves 4, hoy también tienes función en la Casa Toledo. Coméntanos sobre esta obra, ¿cómo fue que nació? ¿Ser mamá o morir en el intento? Bueno, este es un stand-up que ya lo tengo muchos años, pero son de esas obras bendecidas que siempre me dan trabajo, digamos, porque es muy divertida y sobre todo le llega muy directo a la gente, porque todo el mundo se identifica con esos avatares de esa madre. Es una obra un poco que trata de desenmascarar un rol, porque nosotros, sobre todo los ecuatorianos, tenemos una visión un poco sacrosanta del rol de la maternidad, ¿no? Madre, cariñito santo, madre, solo hay una. Y mira que estamos ya por la época, ¿no? Ajá. Y además, sí, por eso siempre la hago en mayo. Entonces siempre tenemos esa visión de la madre como algo sagrado, algo intocable. Este personaje mío, en cambio, trata de develar los avatares del rol. Es crítica con el rol. O sea, ella sí habla de las cosas que las madres no solemos hablar, como que las iras que tiene porque el guagua no le deja dormir, o cosas así. La obra es escrita por ti. La obra es mía, sí. Ajá. Entonces, bueno, con esa obra voy a estar todo mayo, estos primeros 15 días, las dos primeras semanas de mayo, en la Casa Toledo, y las otras dos últimas semanas de mayo en la Creperola del Patio de Comedias. Entonces voy a estar todo mayo en dos teatros diferentes, pero la idea un poco es siempre que en este mes de mayo darles a las madres este regalo que es muy divertido, donde ellas se van a ver reflejadas todo el tiempo, ¿no? Amigos, no se olviden de ir a la Casa Toledo. Hoy la función será a las 8:30. El costo general es $12, estudiantes $8 y tercera edad $6. Adicional, los otros días también vale la pena mencionar que los jueves hay jueves de promoción, $6 para todo el público. Esto en la Casa Toledo. La función será hasta el domingo 14 de mayo ahí. Ahí en la Casa Toledo. En la Casa Toledo. Sí. Luego estaremos y en luego en la Creperola del Patio de Comedia. Uh-huh. ¿Y en qué otros frentes se encuentra trabajando la actriz María? Bueno, ahorita muchos. Sabes que estoy ahorita en un proyecto muy interesante con una compañera actriz, historiadora también, porque las dos somos historiadoras, uh-huh, además claro, de actrices, y ahorita estamos tratando de crear un par de proyectos bonitos donde hemos mezclado el teatro con la historia de la ciudad. Son dos proyectos que están cocinándose, todavía no han salido al aire, pero ya que me preguntas un poco, te adelanto, el uno tiene que ver con la vida conventual, todo lo que hacen las monjas. Es una historia muy linda que recoge toda la información sobre la vida conventual. Y el otro tiene que ver, en cambio, con la historia, con los chismes de la historia de Quito. Estos dos proyectos estamos cocinando recién, acabamos de empezar. Todavía no sabemos dónde se van a presentar y cuándo, pero son apasionantes y estamos trabajando mucho en eso, así que yo creo que pronto ya van a salir y van a el público va a tener la oportunidad de verlos. Uh-huh. Algo que no quiero dejar pasar es que nos des a conocer un poco tu comentario sobre cómo está evolucionando el teatro en la ciudad. Hace un momento, hace unos días mejor, una persona que trabaja la danza nos comentaba que ahora la danza mismo, que es un arte escénica, se vincula mucho con la tecnología para tratar de romper la cuarta pared y hacer que el público se interese más por la danza y que no lo deje de un lado. ¿Sucede lo mismo con el teatro o qué caminos está tomando esta actividad? A ver, es una pregunta compleja porque hay un grupo de teatreros, sobre todo jóvenes, que digamos tienen un poco resuelta la subsistencia, que se pueden permitir lo que ahora sería un lujo, que es hacer teatro experimental, un teatro de búsqueda, un teatro también donde se aplica la nueva tecnología y todo lo demás. Pero desgraciadamente la mayoría de grupos de teatro, de profesionales, no digo todos, pero sí una gran mayoría, por problemas de subsistencia, están más inclinados a hacer comedias, stand-up. Y muchas veces con poca profundidad. Es lo que la gente pide porque vivimos un momento complejo, un momento de desilusión, de angustia, y la gente pide ir al teatro a divertirse. Está bien, creo que hay que darle un poco a la gente también lo que necesita, pero sin dejar de lado otras posibilidades. Y desgraciadamente el teatro en su mayoría se está volcando hacia la comedia muy ligera además, y eso nos deja como una deuda del teatro, una deuda que la danza está teniendo menos. O sea, en la danza no se aplica esa demanda del público de ir a divertirse, no se aplica. Entonces la danza puede darse la libertad y el espacio de ser más experimental. Pero desgraciadamente en el teatro estamos en un momento donde la gente está demandando solo comedia y los grupos están abocados a hacer solo comedia. ¿Y estamos en un callejón sin salida? Tenemos salidas. De hecho, te estoy diciendo que no son todos los grupos y que hay un grupo de jóvenes que están experimentando con nuevos lenguajes y todo lo demás. Pero sí es una mayoría, desgraciadamente. Si ves las carteleras de los teatros, desgraciadamente en todos tenemos el mismo formato, ¿no? Y eso le resta al movimiento teatral. Espero que pase pronto esta necesidad de ir al teatro solo a divertirse para que podamos explorar en nuevas cosas. ¿Por qué no ir a llorar también, no? Sí, sobre todo, o sea, ¿por qué no ir a ver cosas? O sea, el teatro no está necesariamente para hacerte reír y llorar, también para alucinarte, asombrarte, para alimentarte. Muchas cosas. Yo, por ejemplo, tengo un monólogo que es bastante dramático, que lo estrené hace muchos años, que se llama Medea llama por cobrar. Y en el mes de junio lo voy a poner en la Casa Mitómana una semana, porque yo creo que es necesario darle al público de todo, ¿ya? Entonces, por lo menos 3 días al año voy a hacer funciones de esa obra, precisamente para mostrar al público que hay otras opciones. Pero no te digo que está mal. De hecho, estoy invitando a mi obra Ser mamá o morir en el intento, que es una comedia. Entonces no podría decirte que está mal hacer comedias, todo lo contrario. Lo que está mal es no tener variedad, y desgraciadamente no hay demasiada variedad ahorita en la oferta teatral de la ciudad. Amigos, yo quiero agradecer a nuestra invitada, a la actriz María Beatriz Vergara. Hemos hablado primero sobre el taller de actuación que realizará en la sala 00, que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este taller arrancará ya este lunes 8 de mayo a partir de las 4 de la tarde. El costo es de $60 mensuales. El taller tiene una duración de 3 meses. También hablamos de la obra Ser mamá o morir en el intento, obra que está presentándose en la Casa Toledo, hoy función a las 8:30 de la noche. Y también reflexionamos un poco sobre la actividad del teatro. Muchas gracias, María Beatriz. A ti, muchas gracias. Éxitos. Y les espero en el taller y les espero en la función. Muchas gracias. Enseguida vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores,

En esta ocasión, este trabajo lo realizan conjuntamente con el Jardín Botánico de Quito y la Asociación Bonsai de Quito. Han tenido ya anteriormente otras experiencias, se han juntado, han realizado exposiciones y ahora realizan ya la inauguración de este museo permanente, donde se podrán observar estos bonsais, estos árboles. ¿Desde hace cuánto tiempo ha tenido la acogida estos minúsculos árboles en la sociedad ecuatoriana? Bueno, aquí en el país el arte del bonsai se tendrá unos 30, 40 años en que se ha comenzado a difundir. ¿Y por qué lo entendemos como arte? Porque manejamos formas, texturas. Si bien es cierto, tiene una dimensión más que las artes plásticas como la pintura, la escultura. El bonsai es una obra de arte porque el artista expresa toda su sensibilidad tratando de representar lo que encontramos en la naturaleza. Este arte es especial porque nunca termina. El artista, el bonsaiista, tiene que estar pendiente de su obra, de su planta, porque es un ser vivo, el que sigue creciendo, sigue madurando, y el artista está para eso, para ir entendiendo su obra y dándole la mejor forma posible para que no suceda lo que sucede en otras artes. El pintor termina su cuadro, firma y está terminado, y queda ahí para la posteridad. El bonsaiista no, él estructura su árbol, lo da la forma que él cree conveniente, logra una belleza de esa planta, pero esta va a ir cambiando porque la plantita sigue creciendo. Entonces, es algo más que un arte. Es una mezcla de arte y técnica. Ustedes, en el marco de la inauguración de este Museo Vivo del Bonsai, también realizarán la séptima exhibición y también habrá un concurso nacional de bonsai. En esta ocasión, ¿a cuántas personas ha agrupado este concurso nacional? Bueno, es el segundo concurso nacional, es la séptima exposición. Contamos con representantes de Guayaquil, tres clubs que hay allá, de Cuenca, de Piñas y Milagro, de Guaranda, de Ibarra y, lógicamente, de Quito. ¿Y cuáles son los parámetros del jurado que el jurado tiene para poder escoger al ganador nacional? ¿Qué es lo que se mide en el bonsai ahí? Bueno, al ser un arte, la belleza siempre es subjetiva, pero este arte está sujeta, como todos, a ciertas reglas, a ciertos parámetros. Como miembro principal del jurado, nos visita, llega hoy día el maestro Nacho Marín, uno de los representantes o de los mejores bonsaiistas a nivel del mundo y el mejor de Latinoamérica. Él es el que va a juzgar, como digo, de acuerdo a ciertos parámetros y reglas que el arte trae intrínsecamente. ¿Y el bonsai en el público qué es lo que ha causado? Cuando ya han tenido las exhibiciones con una casa abierta, con la gente que no ha tenido el encuentro con este tipo de árboles pequeños. Bueno, el bonsai al ser un arte de origen oriental, conlleva o trae cierto misticismo que mucha gente a veces piensa que es algo mágico, un arbolito reducido, porque son árboles normales que en la naturaleza pues crecen 10, 15, 20 metros y que gracias a las técnicas pues los podemos mantener en una maceta con un tamaño reducido. Bueno, la miniatura siempre llama, trae la atención ahí, ¿no? Expectativas, llama la atención y agrada en general al público. Todo el mundo quisiera tener uno en su casa. Se ha difundido la idea de que son muy delicados y no es así. Por eso la asociación está empeñada en difundirlo esto al público para romper un poco ciertos mitos de que son tan delicados que mejor de lejitos. Pero sí ha de demandar algún cuidado. Claro. Bueno, el arbolito con que no le falte luz y agua está bien. ¿Y ahí cuál es el proceso que ustedes manejan para evitar su crecimiento, para que no crezcan más? Bueno, el crecimiento del arbolito está restringido por ciertas técnicas, como es la poda, la poda de su follaje. Cada cierto tiempo la poda de su raíz, porque al estar en una maceta... ¿La raíz también la poda? Sí, al estar en una maceta pequeña, típica de las de bonsai, la raíz sigue creciendo ahí, ¿sí?, y consumiendo los nutrientes y la tierra que tiene ahí. Entonces llega cierto momento en que nos toca podar un poco del exceso de raíz. Entonces el árbol, en ese corto espacio, podado... las ramas para darle cierta forma y que se asemeje a un árbol natural, y podado la raíz, va madurando así pequeño. ¿Y todas las especies de árboles se prestan para que puedan ser bonsáis, o hay alguna en específico? Bueno, debemos partir de que no son enanos genéticamente, como a veces podríamos pensar, que son pequeños. Si planto la semilla de un bonsái, me sale otro bonsái. No, son plantas normales, son plantas, como digo, que en un parque, en la montaña, en el campo, encontramos en 10, 20 metros, pero con las técnicas los vamos reduciendo. No podría yo decir qué planta es la mejor. En general se busca plantas de... tiene que ser de tronco maderable. Y en especial, o de preferencia, de hoja pequeña, para poder mantener la proporción. Esas son las características. Sí, básicamente, que sea de tronco maderable y que tenga en especial hojas pequeñas. Independientemente de que sean de origen oriental, asiático. Es que, a ver, nosotros como asociación incluso estamos empeñados en usar plantas autóctonas. Ah, nativas de acá. Sí, exactamente. Porque todas las plantas con esas dos características que ya nombramos, se las puede trabajar como bonsái. Hay muchas plantas que en Oriente las trabajan como bonsái, y acá no hay, o no se dan por cuestiones climáticas y eso. Entonces, si estaríamos esperando a que solo esas especies la hagamos, sería más complicado. Y en el tema de la nutrición del bonsái, ¿nos limitamos al agua, o qué elementos sirven ahí? No, periódicamente tenemos que aportarle nutrientes, porque como decía, en un espacio tan reducido como es la maceta de bonsái, la raíz sigue creciendo, los nutrientes se van agotando, y periódicamente hay que ir poniendo nutrientes a bono. Amigos oyentes, yo quiero recordarles, estamos junto a Freddy Vivero. Él es representante y vocero de la Asociación Bonsai de Quito, y estamos hablando sobre la inauguración del Museo Vivo, el primer museo vivo del Jardín Botánico dedicado al bonsai. Esta inauguración se realizará hoy a partir de las 6:30 de la tarde. El Jardín Botánico se encuentra ubicado en el pasaje N34 y Avenida Chiris, al interior del Parque La Carolina. Ustedes, las personas que han tenido la oportunidad de visitar este espacio de la ciudad, se darán cuenta que hay un lugar dedicado para las orquídeas, hay otro dedicado para los cactus y también para las plantas nativas, y ahora se suma el lugar del bonsái. ¿Cómo fue armar este museo? Bueno, se ha logrado el auspicio de ciertas empresas para poder financiar esto. Como les decía al principio, este es un sueño hecho realidad. Ya hemos tenido 6 exposiciones anteriores en los diferentes años, cada 2 años casi. Pero siempre eran temporales. Ahora, como digo, el sueño se hizo realidad y estamos inaugurando un museo que va a tener una exposición permanente. Los árboles van a estar siempre ahí. ¿Y los árboles de dónde salieron? ¿Han sido donados? Bueno, una gran parte han sido donados, y la asociación también, con todos sus cerca de 40 miembros, hemos hecho el compromiso de ir aportando periódicamente nuevos ejemplares para mantener vivo este sueño, para que el público en general no se conforme con ir una vez y ya vi los arbolitos, sino estos van a ir rotando, van a ir cambiando de acuerdo a sus necesidades. Y en esto estamos comprometidos la asociación, periódicamente ir cambiando los ejemplares para que el museo siempre sea una atracción. Es decir, ¿van a ir aumentando los ejemplares o entran unos al salteo? Van a ir aumentando. En los la asociación está empeñada en difundir esto al público y para eso se hacen talleres y demostraciones en los cuales se va a trabajar arbolitos que posiblemente vayan quedando para ser parte del museo. En este evento, en la inauguración, como les repito, también va a haber, se inaugura la séptima exhibición de los bonsáis y también el concurso nacional. Esta exhibición será desde el 5 de mayo hasta el próximo 28 de mayo. Y la premiación del concurso nacional de bonsái, ¿qué fecha tiene? Bueno, el maestro llega hoy como a las 11 de la mañana, inmediatamente lo llevamos al jardín botánico porque hoy en la mañana ya quedó todo listo. Entonces comenzará a hacer el juzgamiento de tal forma que en la noche, que es el acto inaugural, ya se proceda a nombrar y a hoy designar. Mismo tendremos el ganador. Sí, tendremos el ganador. El evento, si bien es cierto, hoy es la inauguración, la exposición está abierta al público desde mañana todo el mes de mayo con más de 200 árboles. Todos los fines de semana de mayo la asociación estará haciendo demostraciones que son gratuitas, está abierto a todo el público excepto el último fin de semana de mayo, en el que se a petición del público y de muchas personas que están interesadas en esto se va a dar un curso de iniciación. Ese curso tiene un valor de $30. Y se les facilitará una plantita, un pre-bonsai para que lo trabajen. Y pues ya de este curso ya salgan con su primer bonsai. Freddy, para ir concluyendo esta participación, quisiera que nos comente cuál es el proceso, el trabajo. Si bien es cierto, usted nos acaba de decir, es una planta maderable, es una planta gigante, pero que sufre una transformación a mano del hombre. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el proceso de esta planta? Una vez que tengo ya la semilla, ¿qué hago? Bueno, hay muchos métodos para empezar. Puede empezar de semilla, que es el más largo, porque 6 meses hasta que germine una semilla, luego hasta que sea una plántula y todo eso. Pero hay métodos que nos acortan el tiempo, como el empezar ya de una planta de jardín, como el empezar de una planta de vivero. Te va a comprar ahí una planta que le gustó, que tenga ciertas características en cuanto a formas interesantes y bueno, pues comenzamos con las técnicas de poda y de trasplante. Hay otras técnicas como recuperar árboles de la naturaleza. De hecho, la asociación, hay veces en que por ahí en un terreno van a hacer una urbanización y tienen que pasar el tractor y por ahí marchan todas las plantas que estén a la mano. Entonces esas plantas que ya estaban viviendo ahí muchos años pueden ser recuperadas y con ciertas técnicas pues convertidas en bonsai. Ahí tomando en consideración la característica maderable y de hoja pequeña. Y de hoja pequeña, de preferencia. Una vez que ya tenemos, ¿cuánto tiempo puede durar un bonsai? Ya, un bonsai, pues la idea es que nos supere y que quede para mi hijo, para mi nieto, etcétera. En Oriente, que es de donde viene este arte, se oye, se ve en libros y en revistas que hay árboles con 500, 600, 800 y hasta 1000 años. Una vez que ya tenemos ese bonsai, ¿necesita un cuidado intenso? No, realmente lo que decíamos hace rato, no son tan delicados, que no les falte luz y agua. De ahí ya viene lo demás, que es el abono, que es cada cierto tiempo podarle para mantener la forma, cada cierto tiempo cortar la raíz. Esas técnicas, estamos como asociación dando talleres cada 15 días en el Jardín Botánico. ¿Freddy, tendrá costo el ingreso a esta exhibición? Bueno, primero, aprovechando la venida del maestro Nacho Marín, como decíamos, de los mejores bonsaiistas del mundo y de Latinoamérica, se ha organizado un seminario que va a durar este fin de semana con él, Tiene un costo para el público en general y otro para los asociados. Ese es el costo. De ahí los otros talleres y seminarios o demostraciones que se van a hacer cada fin de semana del mes de mayo son abiertos al público, son gratuitos. Amigos, amigas, mayor información respecto de la exhibición permanente de bonsai que abre sus puertas con el primer museo vivo del país y además el concurso nacional de bonsai y la séptima exhibición que se realizará a partir de este 5 hasta el 28 de mayo todos los fines de semana. Los detalles usted los puede conocer, tome nota, www.jardinbotanicoquito.com, www.jardinbotanicoquito.com. Queremos agradecer a Freddy Vivero de la Asociación de Bonsai de Quito por acompañarnos hoy en esta entrevista. No se olvide, la inauguración de este museo será hoy a las 6:30 de la tarde en el Jardín Botánico, al interior del Parque La Carolina. Muchas gracias, Freddy. Éxitos. Gracias a ustedes por la oportunidad de promocionar este evento y esperamos que todo el público se haga presente durante todo este mes. Y a conocer los arbolitos. A conocer el museo, que es una atracción dentro de todo el país, no solo de la ciudad de Quito. Muchas gracias, Freddy. Tenemos ya la hora exacta. Se aproxima ya a las 9 de la mañana. Son ahorita ya las 8 de la mañana y 54 minutos. Tiempo para agradecerles su compañía en estos 90 minutos de información cultural. Como siempre, agradecemos a nuestro equipo informativo, Diego Salazar desde los controles, Patricio Álvaro Silva en la coordinación general, Michelle Játiva en la reportería. En la conducción estuvimos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, su cita es el día de mañana. Mañana estaremos, esperamos contar con la presencia del escritor Iván Egues. Y bueno, hoy queremos pedirles disculpas, no pudimos ofrecerles la entrevista pactada junto con nuestros invitados para hablar sobre el cannabis terapéutico. Esperamos poder presentarles esa entrevista en otra ocasión. También queremos agradecer a Dayana Aguilar y a Marcelo Hernández que estuvieron también en La Voz Incidental. Quédese con nosotros que enseguida ya viene la radio revista La Rayuela junto a nuestro compañero Gabriel Caicedo y les espero a las 12 del día en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.